expectativa de nuestra facultad, que tiene dos carreras, de agronomía y zootecnia como centrales, es bueno interactuar con INTA, que lo venimos haciendo hace muchos años. Principalmente nosotros hemos desarrollado una actividad en sistemas silvopastoriles en toda la zona de Delta, y después bueno hay otro aspecto que tiene que ver con producción animal y producción vegetal, así que desde ese punto de vista tenemos una gran expectativa. Y además con INTA tenemos en conjunto una maestría en floricultura que llevamos adelante con la gente del Instituto de Floricultura de Castelar. Sí, bueno, hay una larga historia de articulación y trabajo conjunto. Primero que es un honor que nos inviten a participar y bueno, colaborar. Y lo que decía, que bueno, el INTA tiene unos lineamientos políticos que se bajan, digamos, de su conducción del Consejo Asesor Nacional, y lo que nos correspondería a nosotros, bueno, en ese marco de lineamientos de políticas del INTA, tratar de interactuar para que, bueno, sean lineamientos que respondan a esa conducción que fija la dirección nacional. Claro. En las cuestiones que la facultad tiene alguna competencia, nosotros, como decía, en la parte de producción animal nos interesa mucho, sobre todo en sistemas silvopastoriles. También estamos trabajando en la parte de floricultura y con algunas cuestiones de fruticultura también, que tiene la facultad bastante desarrollo. Y en la parte de producción animal, además de los silvopastoriles, tenemos una línea muy importante en conservación de forrajes, que es algo hoy estratégico para la parte ganadera, en la cual bueno también la facultad puede colaborar. Y otro punto que nos interesa, sobre todo por el lugar donde está nuestra facultad, que es la única de agrarias del conurbano, hay toda una zona cercana que es el periurbano inmediato, con mucha influencia de agricultura familiar, pequeños productores que deben recibir una asistencia del Estado. Es inequívoco esto en cuanto a una política de Estado que asista a estos grupos, porque no tienen, digamos, la capacidad de producción como puede ser un productor por ahí chico a mediano, están en una categoría especial, y que si esa gente no es ayudada, bueno, terminan los cordones de pobreza del conurbano, ¿no? Y sería importante desde el INTA, desde la facultad del Ministerio, que se estructure una asistencia, digamos, coordinada con finalidades bien específicas para que esos pequeños productores puedan seguir sosteniéndose como pequeños productores y vivir de su trabajo y arraigados en su lugar, ¿no? Creo que eso es importante, y que puedan desarrollarse como personas en una actividad que eligieron como modo de vida. Esto a veces, si no hay asistencia del Estado, terminan siendo víctimas de los mercados o de acopiadores o de concentradores de productos. Ya conocemos en el país toda esta historia.